Hola, yo soy Lu. Yo soy Pari. Yo soy David. Y nosotros somos Salida de Emergencia Teatro. Bienvenidos a nuestro primer podcast Teatro de Emergencia. ¿Cómo están? Hola, buenos días, tardes. No sé en qué momento escuchen el podcast, pero Paris ya saludó de todo. Buenas madrugadas también. Y se está riendo, aunque no lo crean. Bueno, pues sí, este es el primer podcast de Salida de Emergencia, llamado Teatro de Emergencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estos qué? ¿Y estos quiénes son? ¿Estos qué? ¿Qué se creen? Bueno, pues en realidad nosotros somos una compañía de teatro que empezó a hacer teatro hace no mucho tiempo, hace aproximadamente año y medio. Y bueno, hemos tenido bastantes, varios proyectos, no bastantes, pero sí varios en los que nos ha ido muy bien. Hemos aprendido mucho y queremos un poco utilizar esta herramienta y este medio para compartir con ustedes nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver el teatro, sobre todo el arte, y no nos consideramos para nada ninguna clase de autoridad ni expertos, simplemente es compartir con ustedes cómo lo vemos nosotros. Claro, y precisamente compartir también esta herramienta para personas que tengan también sus compañías de teatro independiente y que tengan algunas puestas, y nosotros sabemos lo difícil que de repente es como difundir nuestro trabajo. Entonces queremos también compartir este espacio con ustedes, y pues bueno, en este espacio iremos hablando de puestas en escena, de todo lo que tenga que ver con cuestión de teatro. Estamos muy contentos de comenzar este año con este gran proyecto, de poder compartir con ustedes muchas cosas, y también estamos ansiosos de recibir una muy buena respuesta, ¿verdad? En este programa va a haber diferentes secciones en las que vamos a poder hablar de varias puestas en escena, recomendaciones, noticias, obras que en las que nosotros vayamos y que queremos externarles nuestra opinión y qué nos pareció y demás, ¿no? Y va a haber una sección súper padre que, digo, así como en un programa de televisión existe el TAP, aquí vamos a tener una sección que se llama TAI, que es de Taller de Actores Independientes, que consiste en realizar diferentes entrevistas a diferentes, obviamente, actores independientes, ¿no? Sobre todo para que ustedes los conozcan y que también sepan que no nada más es... Que no somos un mito, pues. Que sí estamos aquí, estamos presentes, estamos haciendo teatro todo lo que podemos. Sabemos que de pronto no es fácil, pero justo también sabemos que esta es una herramienta para poder impulsar el trabajo de los actores independientes que están como tratando de ver cómo le hacen, ¿no? Y de salir allá afuera y empezar a trabajar. Y también sentimos que tenemos una labor como actores independientes de difundir el trabajo y de hablar de lo que se está haciendo, porque desafortunadamente no se habla lo suficiente. Claro, y aparte también esta sección que comentaba Lu es muy importante, porque siento yo que muchas veces es difícil arriesgarle a un proyecto nuevo porque no sabes de quién viene, ¿no? Entonces, estas entrevistas con la gente que está haciendo teatro independiente, ya sean actores, sean directores, es también para conocer un poquito de dónde vienen, por qué están haciendo lo que están haciendo, y para que también nosotros podamos apostarle a lo seguro, ¿no? Y no tengamos miedo de decir, ok, a lo mejor esta apuesta, como no es comercial, entonces no es buena, ¿no? Entonces es para saber más o menos como la trayectoria que tiene cada persona y poder apostarle a su trabajo. Exacto. Sí, yo creo que tenemos que aprender a entender que si efectivamente no tenemos todo en nuestras manos, estamos en un país en el que no es fácil hacer teatro, no es fácil. La gente no está tan acostumbrada a ver el teatro como tal vez en otros países, pero sí vamos a hacer todo lo que podamos porque lo que sí se hace se vea, y porque se haga más teatro, ¿no? Claro, y al final del día, pues ustedes tendrán la última palabra y pues la decisión de saber si quieren ir o no, o de si les gusta o no. Y también, o sea, nos encantaría saber sus comentarios y si van a ver alguna recomendación que nosotros hagamos, y nos encantaría saber también sus comentarios de la apuesta que a lo mejor estamos proponiendo, para ver más o menos en qué coincidimos y qué no. O sea, digo, el arte finalmente es muy de gusto muy amplio y muy variado, como cada una de las personas, ¿no? Pero pues nos encantaría saber si fueron a alguna apuesta que hayamos recomendado, pues su punto de vista, ¿no? Y que también nos hagan ver cosas que pues a lo mejor a nosotros se nos pasaron, ¿por qué no? O intercambiar información. Y bueno, obviamente sí les vamos a dar la información acerca de cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Les vamos a compartir nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro correo electrónico para que puedan por esos medios decirnos todo lo que quieran, sus dudas, sus aclaraciones, sus sugerencias, cosas que quieran compartir acerca del teatro, como dice Paris, cosas que hayan visto y que crean que vale la pena mencionar, etc. Entonces, nuestro Facebook. Ah, bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Salida de Emergencia Teatro. En Twitter nos pueden encontrar como arroba teatro salida. Y el correo electrónico es salida de emergencia punto teatro arroba gmail punto com. Ok. Y las contraseñas Y las son. contraseñas, ay, no, esas ya no. Bueno, entonces ya saben, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, vamos a hablar un poco de quiénes somos cada uno de nosotros. Vamos a compartirles nosotros qué hacemos, qué hemos hecho y por qué estamos aquí. Somos cuatro integrantes en la compañía, desafortunadamente en este momento estamos tres, falta una integrante, pero también vamos a platicarles un poco de ella porque habrá programas en los que seguro podrá estar con nosotros. Queremos que ustedes sepan exactamente quién conforma esta compañía, ¿no? Entonces pues no sé si Lu nos quiera compartir. Sí, cómo no. Con mucho gusto. ¿Tú qué? Bueno, pues yo comencé haciendo teatro por el. No, comencé haciendo teatro porque, de hecho, no empecé así como desde niña, que muchos actores han comentado y demás. Pero comencé haciendo teatro justo porque veía el teatro que hacía mi hermano, que era teatro de la UNAM y demás. Entonces, siempre me empezó a llamar mucho la atención y todo eso, ¿no? Entonces, en la prepa comencé a tomar el taller de teatro y cuando salí de la prepa decidí realizar la carrera y entonces me metí al Instituto Andrés Soler, soy egresada de ahí. Y pues básicamente he hecho mucho teatro independiente, teatro escolar. Últimamente he estado como muy metida en el rollo de dirección y de la dramaturgia. Y estoy muy, muy contenta de pertenecer a Salida de Emergencia. Dave. Yo, bueno, pues yo también he tenido un gusto por el teatro y por la actuación en general desde muy pequeño. Tardé un poco de tiempo en reconocérmelo quizá, pero siempre estuvo ahí, ¿no? No hice teatro desde pequeño igual que Lu, o sea, no fui de aquellos que empiezan casi casi a los 2 días de nacidos empiezan a hacer teatro. Yo no, yo me tardé más, pero lo vi de chiquito, siempre me gustó y de hecho siempre me encantó. Pero fue una pasión que me tardé en descubrir. Yo hice teatro escolar, pero la decisión de dedicarme a esto de por vida y de hacer de esto mi vida, la tomé de hecho después de la preparatoria. Fue ahí que decidí estudiar la carrera y entré al Instituto Andrés Soler. También soy graduado del instituto, me gradué hace no mucho, pero ya tengo también algo de experiencia, no mucha, haciendo teatro profesional con esta compañía. Y en otros lados, ¿no? Estoy también muy contento de pertenecer a Salida de Emergencia. Y pues vamos a seguir haciendo teatro, vamos a seguir haciendo cosas. Y pues ya, es todo. Y pues bueno, yo, Paris Ramos, pues bueno, igual, o sea, tampoco nací en un teatro, ni tengo familia que se dedique a esto ni nada por el estilo, pero siempre como que tuve la, pues no sé, siempre como que las cuestiones artísticas se me dieron, las matemáticas no mucho, bueno, Por, hasta la en parte fecha, por eso estamos aquí los tres, porque las hasta matemáticas, ¿no? la fecha, pero hice varias cosas en 7 años que me dediqué a estar en agencias de decán y de modelo. Hice varias cosas en las cuales, pues también como que despertó mi interés por las artes escénicas. Y me di cuenta que el teatro conjuga todo, ¿no? Entonces, terminando la prepa, me metí al Instituto Andrés Soler. Igual soy egresado de ahí. Y pues me he dedicado a hacer teatro independiente, me he dedicado a hacer teatro escolar. Y pues bueno, ahora ya formo parte de esta compañía de teatro independiente que es Salida de Emergencia. Estamos echándole los kilos y sabemos que es difícil, pero no imposible. Y pues bueno, o sea, tratando de dar siempre lo mejor para ustedes y poder dejar algo, ¿no? Poder dejar algo a la gente. O sea, no digo que vayamos a revolucionar nada, ¿no? Pero poder dejar algo, ¿no? Y bueno, la cuarta integrante, que como les mencioné antes, no pudo estar con nosotros. Habrá programas en los que seguro estará con nosotros, pero queremos compartir también un poco de ella. Ella se llama Rose Calderón. Es la cuarta integrante de Salida de Emergencia. Ella igual es egresada del Instituto Andrés Soler. Actualmente se encuentra como profesora de De la la escuela de escuela de Félix Félix Greco. Greco. Ella también, pues bueno, se ha dedicado a hacer varias cosas de manera independiente. También es una chica muy talentosa. Y pues bueno, básicamente esto es Salida de Emergencia, somos nosotros, somos unos humildes actores independientes, pero tenemos ganas de mucho, tenemos ganas de hacer muchas cosas y soñamos alto. Y se puede. También creo que es importante que el mensaje de este podcast sea justo para la gente que de pronto cree que no hay manera de ser actor, ¿no? Que no hay manera de tener una pasión así. Sí, sí hay manera. Porque yo creo que o se tiene o no se tiene, ¿no? Entonces, me parece importante poderle compartir a la gente que es una cuestión más de voluntad, ¿no? Y que se puede hacer teatro y es muy padre y que es mágico y que es algo que por lo menos sé que a nosotros nos ha cambiado la vida. Sí, creo que, bueno, para ti que nos escuchas, lo que está padre en cuestión de hacer algo que te gusta es eso, precisamente, ¿no? Que más allá de que te pueda dejar los millones o no, que te pueda dejar una satisfacción a ti como persona y que puedas decir, ok, estoy en lo que me gusta y si me deja o no, pues bueno, esto ya Se es verá como después, harina de ¿no? otro costal, ¿no? Pero pues bueno. O sea, finalmente, tratar de luchar por lo que quieres, porque creo que a muchos que nos hemos pasado al lado artístico, que hemos dicho en nuestras casas, vamos para ser actores o bailarines o cantantes, de repente la situación es, ajá, y luego, ¿y qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar, no? Entonces, o sea, no es difícil, no es complicado, simplemente, pues es como cualquier otra carrera, hay que machetearla, hay que Claro. enfocarte y tener claras tus metas, ¿no? Y tener visión de lo que quieres lograr con tu carrera, ¿no? Entonces no es nada diferente a ninguna de las otras carreras, simplemente es cuestión de echarle ganas. Sí, como cuando a mí me dicen es que de actor te vas a morir de hambre, pues yo lo que digo es sí, si no le dedico mi tiempo completo, claro que me voy a morir de hambre. Justo la gente de pronto me dice, ¿por qué no mejor te consigues un trabajo fijo de tiempo completo, lo que sea, y entonces ya como en tu tiempo libre puedes dedicarte al teatro y eso a mí no me funciona, porque entonces el teatro no me va a funcionar si no le dedico todo el tiempo que tenga disponible o la mayor parte del tiempo que tenga disponible. Sé que de pronto no es fácil, pero es decir, yo también he trabajado en bancos y he trabajado en call centers y etcétera, ¿no? Y sí creo que llega un punto en la vida en la que por lo menos en mi vida llegó el punto en el que tuve que decidir que cuánto tiempo le dedicaba a mi carrera, ¿no? Y creo que eso es muy definitivo, o sea, es algo que todos tenemos que decidir en algún momento, ¿no? ¿Qué tanto de nuestro esfuerzo, qué tanto de nuestro ser le vamos a poner a lo que de verdad amamos? Sí, claro, y como muchas veces sucede que ya estando ejerciendo la carrera, que de pronto te encuentras con ensayos y demás, y la familia o incluso amigos, ¿no? Así, vamos a tal lado, y puede sonar chistoso, ¿no? Pero a veces, bueno, incluso puede agarrarlo como excusa uno que otro, ¿no? Como decir, es que no puedo porque tengo ensayo, pero la verdad es que un ensayo también requiere de una gran concentración y de una gran energía que no puede ser dada, o sea, dejarla pasar, ¿no? O sea, siempre es como muy importante con toda la disposición para que el resultado sea mucho, mucho mejor de lo que esperabas, ¿no? Y pues bueno, en este programa en particular no vamos a darles una recomendación justo porque queremos concentrarnos y compartirles como el quehacer teatral un poco menos comercial y el teatro independiente que se esté haciendo y como fueron vacaciones y ya saben, el Guadalupe Reyes Sí, todas esas y todo esto. cosas, ¿no? Entonces, no hubo mucho teatro, pero las actividades, la mayor parte de actividades de este tipo de teatro se reanudan ya esta semana. Entonces, a partir del próximo programa seguro les tendremos ya alguna recomendación y alguna nota teatral que haya que compartir con ustedes. Por lo pronto les vamos a... Sí, en esta ocasión les vamos a compartir dos puestas en escena que son de dos diferentes espacios que ya están dando funciones, ¿no? La primera se llama El Cuidador, la dirigió Wilfrido Momo, que está en el Centro Cultural El Foco, y van a tener dos funciones especiales. Una es el 14 de enero a las 8:30 y la otra el viernes 18 de enero a las 9:30. Con una entrada general de 100 pesitos, ¿verdad? No está nada caro. Y la otra. Y la otra es Inanna, así se llama la obra, Inanna. Es una obra cuya versión y dirección corre a cargo de Lorena Massa, perdón. Y está a partir del 10 de enero, va a estar del 10 de enero al 3 de marzo, es en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque. ¿Ok? Entonces, si quieren ir a ver estas obras y platicarnos qué les parecieron, pues vamos a hacerlo. Y pues, ¿qué más? Vamos a pasar ahora ya a la entrevista, La sección de Tai. a la sección del TAI, que tenemos el día de hoy una entrevista muy interesante a una actriz independiente que se llama Verónica Madrigal. Entonces, ¿qué les parece? ¿Vamos? Pues Vamos. vamos. Vamos a la entrevista. Hola, Ben. Ah. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor. Hola, pues estamos aquí con Verónica Madrigal. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, gracias. Iniciando el año con vacaciones, desafortunadamente. A ver, cuéntanos, ¿cómo que con vacaciones? Pues sí, estoy de momento desempleada. Si saben de algún trabajo, en salida de emergencia. Ah, ok. Aclaramos. Con gusto, Vero, te avisamos. Con gusto. Bueno, pues platícanos un poco. Ya tienes como tu buena experiencia en teatro y queremos que nos platiques más o menos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, pues digamos que profesionalmente tengo poco, yo empecé a trabajar en 2010, pero siempre me ha gustado el teatro, o sea, en talleres, escuelas, siempre he estado metida. Te puedo decir que desde el kinder estaba ahí queriendo hacer Caperucita Roja, pero bueno, no me tocó el papel, creo que me tocó llevar una maceta o algo así para la Así ambientación. empezamos todos, así empezamos todos. Así. Pero sí, desde 2010 inicié pues fue cuando estaba en la escuela todavía. La primera obra que recuerdo es La Mujer No Hace Milagros. Y fue algo que me gustó mucho porque éramos 9 en escena y siempre un trabajo de más actores pues requiere, bueno, implica más dificultad, pero pudimos adaptarnos bien. Ya al final salimos con algunas problemillas, pero eso creo que Como en siempre todo, ¿no? sucede. Sí, Claro. claro. Pero me gustaba mucho, era una obra que duraba casi 3 horas, Wow. Casi 3 horas. pero sí teníamos un poco de temor porque decíamos, bueno, la gente se nos va a ir como a la hora, ¿no? O ya se va a estar cansada. Pero afortunadamente la recibió muy bien. La gente salía encantada porque era una comedia. Aparte es una comedia que yo la veo como una mini telenovela. Entonces es algo que se tiene perfectamente identificado. Y lo toman así, se envolvían de inmediato en la historia Claro. y bueno, Sí, claro. Y de pronto sí creo que hay como la tendencia a creer, y creo que en algunos casos es cierto, pero no siempre, que la gente ya no aguanta obras de teatro muy largas. Yo creo que es, o sea, no sé cómo veas tú o cómo vean ustedes, pero yo creo que sí es verdad en muchos sentidos, pero no del todo, no necesariamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que no fue así. Yo creo que no depende tanto del tiempo, porque también me ha tocado, tanto como actriz y como espectador, estar en obras cortas que se te hacen eternas. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la identificación del espectador. O sea, si es algo que te atrapa, puede durar, como ya lo dije, 3 horas, y el espectador sin problemas, metido en la obra. En cambio, puede durar media hora, 40 minutos, y si no es algo con lo que se identifica, pues nada más no. No le va a agradar o se va a cansar o se va a aburrir. Entonces, yo no creo que tenga que ver con el tiempo, sino con el contenido y sobre todo con la identificación que tiene el espectador con los personajes, con la obra en general. Claro. Sí, claro. Y bueno, hablando específicamente de las obras en las que has estado, supongo que han tenido como variedad, ¿no? Hablando ahorita, por ejemplo, de comedia, has estado en una pieza, en una o varias piezas, porque de hecho estuviste en Háblame como la lluvia y déjame escucharte, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti el poder trabajar distintos géneros? Pues definitivamente es algo que como actor todo representa un reto, ¿no? Siempre hay algo que te va a costar como más fácil, algunos géneros que los vas a tomar y te identificas o no sé, lo tomas súper rápido, no te cuesta aparentemente ningún trabajo. Y otros que sí son como más complicados. En mi caso, lo que más me ha costado son las piezas. O sea, a lo mejor suena absurdo, ¿no? Porque dices, pues una pieza, ¿no? Tomas de la realidad y Sí, lo llevas claro. al teatro, pero Claro. precisamente como para mí el teatro es como un juego, un jugar a ser el otro, de repente es como tomar esta realidad y representarla ya se me hace un Claro. poco absurdo y como que Y es una, creo que choca. es una discusión que puede dar, o un debate que podría dar como para mucho justo, porque tiene mucho que ver como, justo como decías, ¿qué género se te facilita más? Creo que si de pronto encuentras, o sea, si hay algún actor al que le sea más fácil representar algo realista o algo naturalista, entonces tal vez las piezas será su género favorito, ¿no? Hay gente que justo lo ve de otra manera, prefiere interpretar, actores que prefieren interpretar como a, no sé, a personajes dentro de un género mucho más rápido, mucho más alegórico tal vez, Como tipo clown, ¿no? Tal como vez. tipo clown o farsa o la comedia, ¿no? O sea, en general, cualquier género que sea más rápido. Pues sí, de lo que he hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comedia. Y recientemente Perdón. participé en un melodrama fársico que me encantó, que es precisamente Juegos Profanos. Y me encanta porque aparte que mi personaje es el que domina y el malo y no sé, como que me gusta hacer esos papeles, quién sabe por qué. Es un juego muy bonito, bueno, primero como actor, el hecho de que tú resuelvas, tú analices el texto y digas, a ver, ¿qué está pasando? En esta historia se plantea la relación incestuosa de dos hermanos. Hermana y hermano, que deben, o ellos creen que deben matar a sus papás para poder vivir con libertad ese amor que ellos creen O tener. sea, algo que podría terminar en tragedia griega, ¿no? Exacto. Y que mejor verlo de otra manera, ¿verdad? Pero hacen este juego, ellos repiten la noche en la que mataron a sus padres. Porque supuestamente ese es el planteamiento, que ellos mataron a sus padres, pero de repente el público no sabe si los mataron o si ellos son los padres. Si ellos están muertos, este tipo de juegos son los que me gusta hacer como actriz y me gusta ver cómo el espectador Lo lo va lleva a una sintiendo, búsqueda, ¿no? ¿no? También a Y ellos. exacto, también trata de resolver. De repente me decían, no, pues yo creo que al final de la obra, yo creo que ellos sí están muertos. Están muertos, están en el limbo y por esa culpa que cargan no pueden salir de ahí. Y es como su castigo, ¿no? Jugar eternamente a esta escena. Y otros me decían, no, definitivamente están vivos, pero ya están, o sea, perdidos totalmente en su mente, ¿no? Entonces, sí, creo que cuando el teatro representa una búsqueda para el espectador, no solo para el actor, como que se me hace un buen motivante. O sea, no es tal cual, tienes que buscar, no, la realidad no es solo lo que está ahí, tú como espectador tienes que ver más allá, resolverlo de otra forma. Eso es lo que me gusta de Ahora, esta farsa en particular. perdón que te interrumpa, pero antes de continuar como con esta cuestión de seguir hablando acerca de tu trabajo, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué hacer teatro? ¿Por qué Vero hace teatro? ¿Por qué teatro? La pregunta del millón. Sí, definitivamente. Pues el teatro, en primer lugar, me da la oportunidad, o ese fue como mi motivo, primer motivo que tuve. Yo era muy tímida de niña. Hasta ahora no puedo descartar que sea tímida en algunas situaciones, pero el teatro me daba precisamente la oportunidad de hacer cosas que yo no me atrevería a hacer siendo yo, ¿no? Sin ponerme una máscara, un vestuario Claro. encima, que me dé esa libertad de hacer lo que yo no haría, ¿no? No lo sé, en este caso era por timidez, tal vez por miedo siempre a lo que la sociedad puede decir. O sea, es la oportunidad para jugar todos esos roles. Ya más adelante yo lo veo como una forma de vida, de no estar siempre como metido en lo mismo, con una rutina que para muchos les funciona. pero de repente yo soy que me canso de hacer una cosa, o sea, lo disfruto un momento y necesito cerrar ese ciclo y abrir otro Por y supuesto. rehacerlo. Sí, creo que es un común denominador entre los actores, ¿no? O sea, creo que no le puedes pedir a un artista o a un actor en particular que esté como encerrado, que tenga una rutina establecida por mucho tiempo, porque no nos gusta, o Sobre sea, todo porque hay muchas no. inquietudes en todos los sentidos, Exacto. ¿no? Sentimos que tenemos como tanto que decir o tanto que crear, que entre También. cuatro paredes de pronto no es fácil, ¿no? A menos de que sea, o sea, un escenario, lo cual pues es como lugar ideal, ¿no? Y eso es lo que me llama del teatro, que siempre es cambiante, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que aplicar. Quizá en general la vida así es, ¿no? Pero el teatro te da esa oportunidad de saltar de un juego a otro, que es como yo lo veo, Claro. ¿no? De repente eres la mala, de repente eres la Virgen María. Definitivamente. Eso me gusta del teatro, esa posibilidad de ser tú en varias facetas. Bueno, y me gustaría que pudieras compartirnos alguna experiencia en específico que pudiera ser como, porque nosotros como actores sabemos que entre piernas suceden muchísimas cosas, ¿no? O sea, se puede caer nuestro mundo, pero la gente vive ahí, ¿no? Entonces, ¿alguna experiencia que tú pudieras compartir que recuerdes con mucha nostalgia o algo? Pues creo Supongo que has de que tener muchas, pero sí, pero una en específico, no te así emociones. que por favor. Pues definitivamente la vida de la persona siempre afecta al personaje. Creo que uno tiene que saber dividir cuándo eres tú, cuándo es el personaje, pero sí es, creo que al menos para mí, algo que me ha costado mucho trabajo. Muchas veces mi vida privada me ha ayudado como a llevarlo al personaje y al contrario, mi vida privada ha chocado con el personaje. Un dos ejemplos rápido es cuando estaba montando Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Yo tenía problemas en mi relación con mi novio. Habíamos terminado, entonces siempre es el momento en el que parece que el mundo se acaba y no sabes hacia dónde ir. Sí. Y estaba atrapada como justo en algo similar a Háblame como la lluvia, ¿no? O sea, de repente no había salida y estaba como hundida y eso creo que me ayudó a elaborar mi personaje. Claro que también de repente era difícil, espérate, cálmate, o sea, Sí, claro. sí, en el personaje hay dolor, hay sufrimiento Pero no si podías quieres, llegar al pero extremo del personaje, por supuesto, claro. exacto. Y justo creo que es un poquito el fin, ¿no? Para los actores, creo que siempre debemos buscar un poco eso. Es decir, sí, como tú dices, tener muy clara la línea entre dónde empiezo yo, Claro. dónde termino yo y dónde empieza mi personaje, ¿no? Pero también creo que los actores tenemos que aprender a usar el teatro para eso, ¿no? Para fines terapéuticos y que nos sea catártico también para, o sea, a nosotros, ¿no? Para poder encontrar, de pronto, a mí sí me ha pasado también que el teatro me da respuestas, esté yo en la puesta en escena o no. Claro. Hay veces que leyendo una obra encuentro respuestas que justo de otra manera tal vez no hubiera encontrado, me hubiera tardado más en Y encontrar, justo ¿no? eso es, por ejemplo, lo interesante, ¿no? Que de pronto, como dices, leyendo un libro o vas a ver una obra de teatro y de pronto te responden algo, pero ya en tu mente ya está otra pregunta. Ajá. Entonces ya es así como, ok, ya me respondieron algo, voy ahora por la otra respuesta de la otra pregunta, ¿no? Claro. Que eso resulta como, me parece que muy, muy importante, ¿no? Y que mucha gente a veces dice, ¿por qué, no? Justo me estaba acordando también como de esta cuestión que existe ahora que me gustaría que opinaras al respecto, pero que como el hecho de que muchos dicen, ah, en la actualidad es poca la gente que va al teatro, ¿no? Porque le gusta y bla, bla, bla y todo eso, ¿no? Y mucha gente también culpa mucho la cuestión política y todo, ¿no? Y creo que en gran parte sí, tal vez, pero muchos se jactan de decir que el 100%, o sea, la verdad de eso, de que la gente no vaya al teatro es por cuestión política. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí el teatro y las artes en general es algo con lo que se nace o que a lo mejor en tu casa te lo pueden fomentar. Entonces, creo que el hecho de que el público asista al teatro o no asista depende de un gusto en primer lugar. En una educación sí puede ser, pero a mí por mucho que me eduquen en ve al teatro, si a mí no me gusta no voy a ir. Claro. Entonces, no creo que sean cuestiones políticas o económicas o no, definitivamente creo que es algo muy, muy personal. O sea, es como de cada quien, ¿te gusta o no te gusta? Entonces, sí, definitivamente yo descartaría las otras opciones. Lo que sí creo es que nosotros como gente de teatro tenemos como trabajo que hacer en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a generar público. Porque normalmente, ¿quiénes son las personas que nos acompañan, ¿no? Los amigos, los familiares. Yo creo que la Sí. mayoría es gente que, familiares de teatro, de teatreros, amigos de teatreros. Claro. O sí, gente que no tiene nada que ver con el teatro más que un gusto, ¿no? Un gusto Claro. como ir al cine, un gusto como ir al fútbol, si O quieren. comprar Gente que, claro. películas y sí. Exacto. Entonces creo que, híjole, el hecho de que haya público o no haya público depende mucho de nosotros, nosotros los que estamos inmersos en el teatro. Sí, creo que coincido en que sí tenemos una labor, definitivamente los actores, y más en un país como México, en donde efectivamente yo creo que de pronto ponemos mucho de pretexto situaciones socioculturales, políticas, que dejamos como al destino, ¿no? Y creo que sí tenemos mucho más control de lo que a veces se tiende a pensar. Y creo que en un país como México, en donde tendemos más justo como a no ni siquiera investigar bien qué arte se está haciendo, etcétera, también. Aquí sí tenemos una labor nosotros los artistas de difundir como todo lo que hacemos, ¿no? Y yo, por ejemplo, claro, los familiares y los amigos y todo, pues claro que están aquí para apoyar. Y sí, de hecho me pasa con mi familia, con la gente que yo invito al teatro a ver mis trabajos, que me dicen, de no ser por ti, probablemente no vería teatro. Sí, creo que a todos nos Entonces. pasa. Sí, por ejemplo, tengo mi hermana es una persona que dice, a mí no me gusta el teatro, o sea, yo voy porque sé que es algo que te encanta hacer y es como apoyo moral si quieres, ¿no? Pero precisamente el hecho de que no le guste el teatro y bueno, también parte de su forma de ser la hace muy objetiva. Entonces, siempre está ahí y siempre tiene una opinión, pues me parece, es muy crítica, ¿no? Hay veces que me dice, no me gustó y me da sus razones. Y son razones que de verdad son como profundas, ¿no? No se quedan en la superficie de, ah, estuvo bonita, ah, sí me Sí, divertí. claro, sí hay. Y también su opinión para mí es muy importante por lo mismo que no se deja llevar como por cosas superficiales, ¿no? Sino va directo y es objetiva, Y me es, me dice por qué gustó, le no me gustó, gustó, por por qué, qué. y ya. Ajá. Oye, Vero, tú participaste, cierto o falso, en el Festival Nacional de Teatro Universitario 2011, ¿correcto? Cierto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estuvo? ¿Qué fue? Pues mira, ahí sí fue como una coincidencia que yo llegara al festival, porque tenía compañeros que estaban montando esta obra de La Nueva Familia. Entonces les hacía falta algunos personajes que eran nada más como ambientales y me invitaron. Y yo dije, ah, ok, pues les echo la mano. O sea, pero ellos no estaban montando con el propósito de llevarlos al festival. Era como un proyecto. Finalmente se llevó al festival y yo dije, ah, pues me voy con ellos. El público respondió muy bien ante esta propuesta que sí definitivamente representa a muchas de las familias de hoy en día que vivimos en la locura entre el caos de afuera, el caos propio del interior de las casas, porque cada quien tiene como su vida, ¿no? Claro. Y a pesar de estar en el mismo espacio, de repente no compartimos o no sabemos qué pasa en el otro. Realmente mi participación fue pequeña, digamos, en tiempo. Pero igual, mi personaje era el amante de uno de los. Del padre, padre de familia. Entonces, en algún momento intervengo ya casi al final, y pues ahí es donde por un altavoz le suelto todo, ¿no? De. Oye, me dejaste embarazada, me hiciste tener un aborto en quién sabe qué lugar, y tú ahí muy tranquilo. Es así como se entera la familia. Entonces, es un caos, es una obra donde hay mucho caos, y a pesar de, no sé, los 2 minutos que estuve ahí, creo que no hay como personajes pequeños, ¿no? Y les fue muy bien, Exacto. ¿no? Sí, de hecho, pasamos a la final con esta obra, ya en la final, pues, la obra ganadora, no recuerdo de qué escuela procedían estos chicos, pero era Luto, Flores y Luto, Tamales. flores y tamales. Exacto. Ah, claro. Entonces, digo, cuando la ves dices, sabes por qué son Sí, los claro. que obtuvieron el primer lugar, Claro. definitivamente, pero. Pero sí, es una nueva experiencia y a pesar de esos 2 minutos, yo estaba encantada en cabina viendo a mis compañeros que también siempre trabajaban esta obra en particular con mucho entusiasmo. Creo que era bastante, bastante Y divertido. es que es justo eso, o sea, el teatro, estés dentro o fuera, se puede disfrutar en tantos niveles, o sea, Sí, desde claro. cabina, desde butacas, desde el escenario, desde, o El sea, teatro es. en general creo que siempre hay algo que hacer, siempre, ¿no? Y Uh-huh. entonces de pronto mucha gente se olvida de eso, Sí, ¿no? por ejemplo, esta obra me enseñó esta parte. Éramos tres chicas las que estábamos en cabina. Una tenía el personaje del altavoz, que es una persona que todo el tiempo está vendiendo, ¿no? Pasen a las ofertas, dos por uno, y calcetines, y no sé qué tantas cosas. Yo nada más entraba con esto para reclamarle a aquel maldito que me había dejado botada con el paquetito y todo. Y otra chica, que era la novia del hijo de mi amante, ¿no? Y también por altavoz le dice que, bueno, da a entender que con él fue su primera vez y que no le importa que todos lo escuchen, que se sintió en las nubes y todo esto. Éramos tres chicas que teníamos que hacer eso, pero aparte teníamos que estar pendientes con el audio, pendientes con la iluminación. Claro. Y eso era muy importante, ¿no? De repente, si el audio entra tarde, pues ya como que tus compañeros en escena se desconcentran, ¿no? Pero si entra a tiempo, o sea, te lo agradecen infinitamente. Es de, Claro. qué buena onda. Como también cuando no entra a tiempo. ¿Qué onda, Vero? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo Es metieron que en es tu justo furgón? como. Es Oye, que Vero. apretaba y no pasaba nada. ¿A qué actor no le ha pasado, no? Es parte de la magia. Es decir, la gente que está viéndolo desde butacas de pronto no se da cuenta de que para que ellos puedan ver lo que están viendo, hay detrás una maquinaria muy compleja. Es como casi con precisión de reloj, ¿no? O sea, no Exacto. puede. Es todo un engranaje. Por ejemplo, si entonces alguien le puso play a la música 5 segundos después, son 5 segundos que tal vez. Así tal cual no signifique mucho, ¿no? Pero claro que significa porque entonces provoca una reacción en cadena en donde justo termina no nada más en que fueron 5 segundos, ¿no? Algo pasó ahí y eso es lo que el público nota y es ahí donde el público dice, aquí hubo algo raro, pero no saben bien de qué se trata, ¿no? O sea. Exacto. Es ahí donde se puede romper la fantasía o, si todo sale bien, el público se mete más en la fantasía, Así ¿no? es. En la historia, cualquiera que sea. Sí. Claro. ¿Y cómo fue, por ejemplo, tu experiencia con trabajar con estos chicos de cine independiente? Ah, mira, esa fue una experiencia, bueno, distinta porque yo siempre he hecho teatro, ¿no? El hecho de tener una cámara enfrente de repente para mí es como extraño y decir, no, o sea, yo normalmente en la vida real y en el teatro no estoy como buscando una cámara donde asomarme para que graben tal gesto, no sé. De entrada eso me causaba como ruido, pero dije, bueno, este proyecto fue muy interesante porque solo estábamos tres actores, bueno, tres personas que estudiamos teatro, que nos dedicamos a esto, y el resto, que eran, no sé, 10, 15 personas, eran aficionados. Eran alumnos de uno de mis compañeros de trabajo. Entonces, casi todo era improvisado, ¿no? Digo, estaban primero nada más la escaleta sobre lo que trata la historia y tú me tienes que decir más o menos esto en esos minutos y yo, ok, ¿dónde está mi texto que me tengo que aprender, ¿no? Auxilio. Claro. Pero eso lo hacía interesante, ¿no? Porque, bueno, ya de ahí había que improvisar, ¿no? El texto. El vestuario de repente era como, este es el vestuario y necesitamos un personaje de, no sé, un personaje que es un pueblerino que cuida ovejas. Ah, ok. Corrías por lo que se te imaginaba que era para cuidar ovejas y te lo ponías. Y así en cada personaje. Se ponía a prueba, por supuesto, ¿no? En muchos Claro, sentidos, o claro. sea, como que, y todo era así. Por ese lado me gustó mucho el hecho de no tener como esa base del texto, esa base del vestuario, esa base del maquillaje. O sea, no estaba todo totalmente preparado, ¿no? Había una línea. Y Claro. sobre eso tú ibas experimentando, ibas buscando. Y de repente también las grabaciones en la madrugada. Yo soy súper, súper dormilona. O sea, no, no, no, no puedo contra eso. Tu hora de sueño que no te la toquen. Es mi pecado principal, exacto. Entonces de repente pues ya cansada. Cuando no te tocaba grabar, estabas como cayéndote de sueño, pero de repente decían, vas y ya, otra vez, con toda la pila y con todo el entusiasmo. Eso, no sé, creo que el teatro es energía y el hecho de grabar de día, grabar de noche, o sea, genera diferentes cosas. Era muy bueno. Y también mis compañeros, por ejemplo, los que eran aficionados, también tenían algo que creo que a veces se nos olvida. A veces ya cuando estás trabajando en el teatro, entre la técnica vocal y que la corporalidad y Que todas gusta el estas cosas, caballero, que nos olvidamos de la esencia que nos hizo llegar ahí, ¿no? El gusto, el placer de hacer teatro, Claro, la exactamente. diversión que encuentras en el teatro. Y es algo que vi tan claro en ellos y dije, es algo que tenemos que Sí. retomar cuando ya conocemos de técnicas o de teorías, ¿no? Porque ellos no se preocupaban si salía bien, si se habían equivocado, si no se preocupaban por nada. Ellos iban y hacían. Arriesgaban, ¿no? Y estaban, Exacto. que es lo más importante. Entonces, creo que esto fue como bastante, bastante nutritivo para mí. Fueron varios días de grabación, entonces, con gente que no conocía, o sea, el compañero que me invitó llevaba como un mes de conocerlo. Y fue una experiencia nueva, o sea, me la pasé súper a gusto, todos muy, muy amables, muy Claro. divertidos, muy entregados. Y Y sí, es que creo justo que... que en este rollo nunca hay dos experiencias iguales, ¿no? O sea, cada una tiene como su firma, parte del encanto, que no nos gusta la rutina y el teatro no te da rutina, no hay manera de que sea así. Y bueno, pero para cerrar esta entrevista, quisiéramos que le compartieras a los amigos que nos están escuchando, ¿qué fue para ti trabajar con Salida de Emergencia en estos dos proyectos en los que hemos tenido el gusto de tenerte como actriz? La primera fue, por cierto, Gracias. No Quieres Brindar, que fue de... A principios del año pasado estuviste en dos de las temporadas que tuvimos de esa obra, y la última fue en El Reto, que es la pastorela que presentamos apenas este diciembre. Cuéntanos, ¿qué fue para ti? Y sin dorarnos la Di pila, la no te verdad. preocupes, no nos Bueno, vamos a diles la verdad a todos. sentir. Para empezar, algo que me gusta de salida de emergencia, bueno, y que he encontrado en otras compañías donde he estado, es que se genera... O sea, de entrada hay buena vibra, eso siempre te da. De repente es difícil trabajar con alguien que no te agrada, ¿no? Y quieras o no, bueno, sí, es complicado. Es cosa que no sucede en salida de emergencia. En salida de emergencia, desde que llegué yo me sentí como en casa. Por ese lado, creo que tengo que agradecerle a salida de emergencia que me siento como pez en el agua. En cuanto al primer proyecto, que precisamente es una pieza, y comentaba hace rato que las piezas nada más no. Era pregunta con maña, la de las La piezas. verdad, me di cuenta. De hecho. Es uno de los personajes que más me ha costado trabajo. O sea, de repente, digo, todos hemos sentido amor, ¿no? Pero yo lo he sentido amor por los hombres, no por las mujeres. Entonces, eso era como un choque para mí. La verdad, del principio, decía, ¿cómo, no? O sea, sí me han lastimado y comprendo el sentimiento, pero ¿cómo lo traslado a me lastimó ella? No me lastimó él. Es algo con lo que choqué mucho. Tuviste que eventualmente encontrar la manera de sustituirlo, ¿no? O sea, de... Exacto, pero aparte, la chica con la que trabajaba, pues la verdad sí me daba como mucho para explorar. Que pasa es que sí hubo algo muy intenso entre actrices, ¿verdad? No, no, no tanto, no tan intenso. No, pero otra cosa, o sea, cuando tu compañero te está enviando como los estimulantes correctos, sea cual sea el personaje, tú también puedes trabajar con eso, ¿no? Digo, si lo sabes tomar. Entonces, poco a poco como que fue entendiendo y trasladando esas emociones que estaban ahí, pero sí, trasladarlas, como ya dije hace rato, a una mujer me costaba un poco de trabajo. El texto, por ejemplo, también, a pesar de ser pieza, no se me hacía tan del diario, ¿no? Entonces de repente decía, no, pues yo quiero decirle no te vayas y no sé cuántas cosas poéticas, ¿no? Pero Ay, bueno, creo esta chica que que lo escribió, sí, ¿verdad? ¿Qué cosa? Eso fue lo que me costó Hubiera sido más trabajo fácil, no en... quieres un taquito, que no Por quieres cierto, no brindar. quieres Ah, brindar. porque Verónica ya la quería hacer versión ranchito, o sea. Sí. Sí, sería un buen proyecto, Marcela, chico. Pero eso fue lo que me costó en trabajo en Por cierto, no quieres brindar. Y también tener que regresar a emociones pasadas, a decir, ok, te han lastimado, sí, pero quiero guardarlo, o sea, no quiero que salga otra Claro. vez, ¿no? Ya me lastimaron y ya Sí, quedó en el reencontrarte con eso no pasado. es Y fácil. aparte. Entonces, es igual la lucha entre recuperar esas emociones sin que te afecten como persona, ¿no? Y en el reto, ¿qué pasó? En el reto, pues, fue un reto. No, algo muy curioso. En las pastorelas, no sé por qué siempre me toca ser la virgen. No sé por qué. Y recuerdo, esa mañana iba hablando con mi novio por teléfono y decía, ya voy para allá y no sé qué personaje me toque ser, pero bueno, emocionada. Le dije, ojalá que no me toque ser la Virgen María, porque siempre me toca ser la buena o la tonta. Y llegando, la directora me dice, mira, el proyecto se trata de esto, te toca ser la Virgen María. Y yo, sí, ¿por qué Razón, maldita mi suerte, sí claro. te recuerdo. Pero Porque Azares de la no. Vida todavía no estaba completo el reparto. Me dijeron, no, eras una pastora ahí de mientras. Le gustó a la directora. Afortunadamente me quedé como pastora, una pastorcilla norteña. Entonces, Me gustó mucho ese trabajo. Los pastores creo que siempre son como la parte de la chispa La pila, ¿no? exacto, en la Lo que le pastora y pone la la. sal y la pimienta, ¿no? A Sí. todo el... Y aparte trabajar con Pau, que era la otra pastorcilla, la pastorcilla de Feña, me dio mucho, porque a veces en los ensayos no podía concentrarme en, en el personaje porque estaba divertidísima con Pau. O sea, yo ya estaba en plena escena Claro. como espectadora, ¿no? Pero me divertí mucho, creo que fue un proyecto bien logrado. Desde el inicio creo que arrancamos bien. Y, por ejemplo, me gustó esta forma de dirigir de Rose. Digo, no he estado con ella en otros trabajos, pero que te diga, va y haz lo tuyo. Si yo veo que algo está como causándome ruido, te digo, si no, no. Y es algo que no muchos directores hacen, Sí, ¿no? claro. Pues sí, en mi experiencia no me ha tocado eso. De hecho, se me hizo un poco raro, pero me gustó, ¿no? Porque, o sea, porque uno como actor tiene su propuesta, ¿no? Ya el director llega y te dice si va con lo que él tiene en mente o Sí, no. claro. Pero esto me gustó de Rose, que te deja hacer y nada más te afina como ciertos detalles. Y sí, creo que fue un proyecto muy bien logrado. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido más funciones, pero bueno, esos son a Sí. veces riesgos que uno tiene que tomar en el teatro. Sí, Porque claro. aparte el público estaba divertidísimo. El día que dimos función, de repente yo decía, ¿qué? ¿Por qué se están riendo? O sea, cuando tú lo ensayaste Sí, todas de las pronto veces y sí no le encuentras pasaba el que no chiste. entendíamos por qué estaban riendo y hasta después decíamos, ah, claro, Tiene ¿no? lógica. Sí, de hecho. Tiene todo el sentido. Y obviamente ver al público divertido, Sí, extasiado, porque divertirse podía contigo, usar ¿no? esa Claro. palabra, te llena mucho y te da como para arriba, ¿no? Como que dices, les está gustando, entonces lo voy a hacer todavía Claro. mejor de lo que lo estoy haciendo. Y ese fue producto. En este caso también estábamos aquí, Lu y yo. Nos tocó trabajar con ella en el lado actoral. O sea, también teníamos personajes. Yo era el Arcángel Gabriel. Y Lu era Querubina. querubina, una. Era cachondina, Cachondina. ¿no? Que era la Querubina de ayudante las de. altas torres, enviada celestial. Esa, mira. Y era la ayudante del Ángel Gabriel, ¿no? Entonces, justo nos divertíamos tanto que de pronto no estábamos seguros de cuál iba a ser el resultado. Creo que ninguno de nosotros, pero. Lo disfrutamos tanto nosotros que creo que se lo pudimos transmitir muy bien al Claro. público y creo que eso es una lección que a todos nos sirvió, ¿no? A mí de entrada me sirvió muchísimo. Sí, Y bueno, Salida de definitivamente. Emergencia está muy contenta como compañía con tu trabajo, Vero. Estamos bien, bien contentos. Pues muchas Sí, gracias. muy afortunados de conocerte. Muchas gracias. Y Y pues. pues. Y Faltaste tú, fue. Vero. Y pues. Y pues bueno, muchísimas gracias por darnos esta amena charla. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y pues, ay, es que Verónica no tiene ni Facebook ni Twitter, pero en cuanto tenga, seguramente Se los haremos saber, lo no haremos te saber para que preocupes. mantenga en contacto con ella. Y pues nos encontraremos en el camino, Vero. Gracias. Sí, seguramente. Muchas gracias por la invitación y más les vale que me llamen la siguiente vez. Así será, seguro. Claro que sí. Y pues mucha mierda, Vero. Gracias por todo. Bye. Bye. Y pues bueno, esta fue la entrevista con Verónica Madrigal. Muy interesante. Es interesante. Sí, la verdad es que Muy Verónica es una divertida. chava bien talentosa y bien. Le echa muchas ganas y. Todas las experiencias que hemos tenido con Vero en la que hace teatral han sido muy padres, de verdad Sí, aparte de ser es un muy ser padre. humano increíble. Es increíble persona, de verdad, sí. Ya llegamos al final de este primer programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues. Sí, cualquier recomendación, sugerencia que tengan, si saben de alguna obra de teatro que quieran que vayamos a ver o que nos quieran recomendar para que nosotros también podamos otorgar nuestro punto de vista desde acá, pues estamos abiertos en los diferentes medios que ya se comunicaron previamente. Y pues bueno, por el momento sería todo. Este espacio es suyo, queremos que también lo hagan suyo, que compartan con nosotros, así como nosotros queremos compartir con ustedes, ¿ok? Y pues gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Domingo. Bye Bye. bye. Cuídense. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the